oiko.com.mx presenta. Pulso Nacional, con lo más relevante de la información en México y el mundo. Queda con ustedes el periodista Carlos Alberto Villalobos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta emisión de Pulso Nacional. Para usted que me escucha a las 5 de la tarde en punto, buenas tardes. Para usted que me escucha a las 9 de la mañana en punto, buenos días. Vamos directamente con el avance de lo que ha ocurrido las últimas 24 horas en México y el mundo. No sin antes recordarle que nuestro medio de contacto es oigo.com.mx@hotmail.com, en donde con gusto lo daremos de alta para conversar con nosotros. Vamos al avance de la información. Esto es el avance informativo en su noticiero Pulso Nacional. Entregará Ebrard resultados de la consulta de este domingo al Senado. Afirma el secretario de Gobernación que la propuesta del PRI es menos privatizadora que la de Manuel López Obrador. La Auditoría Superior de la Federación propone mejorar los marcos para controlar los excedentes petroleros. Nombran a un militar director de la policía allá en León, Guanajuato. Y lo que faltaba, imagínese usted, maestros de civismo y biólogos son las personas que auditan la cuenta pública en Hidalgo. Rechazan ambientalistas la construcción de carretera Lerma Tres Marías. Plagas afectan a 22.000 hectáreas de arroz en Veracruz. Informa CRIL a Felipe Calderón la aprobación del nuevo formato para el próximo informe de gobierno. Todavía no se ponen de acuerdo en el Senado para la visita del Dalai Lama. En Chihuahua caen 6 presuntos secuestradores, entre ellos un policía. En Chimahualcán, un dirigente social se crucifica ante varias personas. Esto y más aquí en Pulso Nacional. El Pulso Nacional está aquí en oigo.com.mx. El jefe de gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard Casaubón, afirmó que en el momento en que la mesa directiva del Senado de la República lo decida, acudirá a entregar los resultados de la consulta pública sobre la reforma energética. En el antiguo Palacio del Ayuntamiento, indicó que irá acompañado por integrantes de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y confió en que esta semana el Senado les dé una fecha. Al respecto, señaló que la consulta ciudadana del domingo logró convocar al mayor número de personas en la historia de ejercicios similares. La dirigencia nacional del PRI rechazó de manera categórica esta mañana las acusaciones de Andrés Manuel López Obrador y dijo que su propuesta de reforma energética es mucho menos privatizadora que la que este tabasqueño presentó en su libro. El senador Jesús Murillo Caram, secretario general del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, aseguró que su partido se encuentra en el mejor de los mundos, pues se encuentra a un lado y al otro del abanico de propuestas entre el PAN y el PRD. Sin embargo, Murillo Caram aceptó igualmente que no todos en el PRI están a favor de la iniciativa dada a conocer la semana pasada. Por su parte, Murillo Caram hizo estas declaraciones en conferencia de prensa para anunciar los preparativos de su vigésima asamblea, que tan solo en una primera fase tendrá, escuche usted, un costo de 10 millones de pesos. En más del Pulso Nacional, el auditor superior de la Federación, Arturo González de Aragón, llamó al Congreso de la Unión a que en el marco de la reforma energética se creen mejores marcos normativos para el ejercicio y control de los excedentes petroleros. Recomendó al Legislativo y al Ejecutivo acotar las facultades del Director General de Petróleos Mexicanos a fin de que no haga convenios ni préstamos al sindicato del ramo sin previo aviso. Durante el foro de fiscalización de los excedentes petroleros de los estados, celebrado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, González de Aragón recordó que en el periodo 2003-2007 se canalizaron a entidades y municipios 117 mil millones de pesos. De ese monto precisó que 95 mil millones de pesos se entregaron efectivamente, o sea, en efectivo, y 22 mil millones más se orientaron a incrementar la reserva del Fondo de Estabilización de Ingresos de los Estados para hacer frente a las fluctuaciones del precio del crudo. Por otra parte, recordó que una de las recomendaciones que hizo por el llamado Pemex Gate fue acotar las facultades discrecionales del director de la paraestatal, porque ello serviría como blindaje y contribuiría a evitar acciones de corrupción entre la empresa y su sindicato. Más adelante lamentó que una vez cumplido el plazo para que las entidades federativas reformaran sus leyes de transparencia, luego de que la reforma constitucional en la materia, solo 15 han cumplido con su obligación. Resaltó que especialistas señalan que más de las 2000, de los 2.000 municipios del país no son sujetos obligados de las leyes de acceso a la información, lo que es muy grave, pues en esas instancias de gobierno es donde se registran debilidades importantes, sobre todo en el ejercicio de los recursos. Asimismo, este funcionario, González Aragón, añadió que por ello es urgente que se exija la debida transparencia y rendición de cuentas de estados y municipios respecto a cada peso que se gasta, obviamente, del peso, todo este dinero que aporta Petróleos Mexicanos. Le tomamos el pulso a León, Guanajuato. Allá el teniente militar Francisco Javier Martínez Espinosa fue designado director de la Policía Municipal de León en sustitución de Carlos Tornero Salinas, que, como recordará usted, le informamos aquí en Pulso Nacional, fue dado de baja tras la difusión de videos en donde elementos de la corporación participan en actos de tortura. Este militar que yo le comento a usted asumirá el mando el 16 de agosto, esto también lo informó el alcalde Vicente Guerrero Reynoso. Martínez pidió unos días para asumir el mando una vez que concluya su relación laboral con el gobierno de Zapopan, en Jalisco, donde ocupa el cargo de Director General de Seguridad Pública, Protección Civil y además los bomberos. En la administración municipal pasada, el teniente Martínez fue titular de Tránsito Municipal y director de la policía. El alcalde señaló que Martínez conoce el fenómeno de la seguridad pública y la operatividad de la policía. La policía municipal, ya allá en León, Guanajuato, ya está en proceso de reestructuración. Y bueno, pues ya, aparte de que los mandos se van a reestructurar, también los programas de capacitación policial como respuesta a la recomendación que emitió la Procuraduría Estatal de los Derechos Humanos. Allá en Pachuca, Hidalgo, voy a platicar algo muy curioso. Bueno, pues la diputada local del PRD en ese estado, allá en Hidalgo, Estela Rubio, denunció diversas anomalías al interior de órganos de fiscalización superior. Bueno, pues allá dijo que al menos 7 empleados que analizan las cuentas públicas de esos municipios allá en Hidalgo no cumplen con el perfil indicado, ya que algunos de estos funcionarios o pseudo funcionarios cuentan nada más únicamente con la preparatoria. Chéquese usted el dato. Lamentó que estos órganos de fiscalización, que actualmente son dirigidos por José Luis Lima Morales, tengan poca seriedad en la contratación de su personal. Dijo que, pues, ella nada más le gustaría preguntarles a esos compañeros diputados cómo es que un biólogo va a analizar las cuentas de los ayuntamientos. Pues obviamente tiene razón. Esto en referencia a las profesiones que dijo se han detectado al interior de esa dependencia. Apuntó que se tienen identificadas hasta el momento 7 trabajadores sin el perfil adecuado para desempeñar su labor, ya que el personal con tan solo la preparatoria, otros que son maestros en civismo, otros que dicen ser licenciados en turismo, hay otros que son ingenieros y biólogos, auditan la cuenta pública de los ayuntamientos, así como los programas y el manejo de los dineros de las diversas dependencias de gobierno. Apenas unas semanas antes, el titular de estas oficinas de fiscalización, José Luis Lima Morales, aseguró que la dependencia a su cargo iniciará los trámites judiciales para fincar responsabilidades a 3 alcaldes perredistas que no han cumplido con su cuenta pública, en donde se han detectado delitos de peculado. Cheque usted, aquí tenemos al buen don José Luis Lima Morales echándole la bolita al PRD, y bueno, pues él no se ha puesto a ver que contrata a personas que no son aptas, sobre todo, imagínese usted, para checar las cuentas públicas de una entidad. No se vale. Y el Pulso Nacional también está en Cuernavaca, Morelos, donde al conocer que la Semarnat avaló allá un estudio de impacto ambiental para la construcción de una autopista, la autopista Lerma Tres Marías, el secretario estatal de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Francisco Montero Rodríguez, indicó que este dictamen establece una serie de condiciones, entre las que se encuentran, obviamente sería aumentar la zona boscosa, plantar más árboles, acrecentar la fauna en peligro de extinción y además proteger el área ecológica. Montero Rodríguez informó que el gobierno morelense fue notificado de la decisión federal la noche del lunes y señaló que los grupos ecologistas opositores al plan carretero tendrán oportunidad de estudiar las 129 páginas del resolutivo y exponer sus dudas ante la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, que usted y yo conocemos como Semarnat. En un comunicado de prensa, el abogado Javier Martínez Esponda, del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, anunció que impugnarán los permisos de Semarnat por las vías legales, pues esta carretera contraviene claramente los decretos de creación de estas áreas naturales, las actividades permitidas por la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección Ambiental, así como los usos de suelo permitidos. Antes de continuar con nuestro Pulso Nacional, bueno, le recuerdo que usted, si nos escucha a las 5 de la tarde, yo lo invito a que a las 6 en punto nos acompañe con la repetición de Ciudadanía Económica con nuestro compañero José Luis Gutiérrez Lozano. Si usted me está escuchando ahorita a las 9 de la mañana, lo invito a que escuche a nuestro compañero José Antonio Zapata Cabral en su noticiero México en Síntesis. Muy interesante porque ahí podemos analizar todos los medios informativos, sobre todo los más importantes del país, como son Proceso, como son La Jornada. Vamos a continuar con el Pulso Nacional, que lo ubicamos ahora en Veracruz, en donde las plagas y enfermedades de plantaciones de arroz, la falta de financiamiento económico, así como el coyotaje y la voracidad de los industriales ponen en riesgo a 22.000 hectáreas de cultivo en la zona centro de Veracruz. Esto ya lo alertaron los productores, que siempre, obviamente, son los más castigados en este sentido. El vocero de 200 productores de arroz de los municipios de Tlalixcoyan, Tierra Blanca, Cotaxtla, Salvador Alvarado Delgado, esta persona, don Salvador, sostuvo que Veracruz pierde la oportunidad de convertirse en el primer productor del grano debido a que los apoyos que envió al gobierno federal a los productores los canalizaron indebidamente en el Instituto Veracruzano de Desarrollo Rural y las arroceras de manera directa. Bueno, pues esto provocó que hicieran a un lado a los campesinos. Aunado a esto, este dirigente dijo que los arroceros del distrito de riego de Joachim y Piedras Negras enfrentan una plaga que amenaza con impactar la cosecha, tal y como ocurrió en el estado de Campeche. Además añade que esta aniquila la voracidad de los industriales del arroz que ofrecen, oiga usted, un máximo de $380 la tonelada, cuando esta gramínea importada se ubica por arriba de los $460, casi mil pesos más. Bueno, pues ya se ha detectado la plaga en cultivos de las comunidades del Zapote y de la Tranca. Además, es una plaga que el año pasado arrasó los cultivos del estado de Campeche. Así es que, bueno, pues habrá que ver qué atención ponen las autoridades para rescatar estos cultivos de arroz. Ahora vamos directamente a Monterrey, Nuevo León, en donde a pesar de la intensa vigilancia que montó la Secretaría de Seguridad Pública del Estado alrededor del Congreso local para impedir que sea el dictamen de reforma electoral allá en Monterrey, que tentativamente podría ser aprobado hoy a las 18 horas, hoy que es martes 29 de julio. Bueno, pues, encabezado por los coordinadores de las bancadas del PT y el PRD, Ceferino Juárez Mata y Guillermo Gómez Pérez, respectivamente, los inconformes llegaron a este cerco que mantiene la policía estatal en todo el perímetro de esta sede legislativa, allá en Monterrey, en la Macroplaza, específicamente. Bueno, pues, los periodistas advirtieron que a lo largo del día se iría fortaleciendo este plantón para llegar a su cúspide ya entrada la tarde. La intención, según han mencionado estas personas, es impedir que el Congreso apruebe mayores restricciones para el registro de partidos en el Estado, sobre todo para la conformación de coaliciones electorales. Bueno, pues el senador, en otras noticias, el senador Santiago Krill informó al presidente Felipe Calderón que la mayoría de los congresos locales ya aprobaron la reforma constitucional que establece el nuevo formato para el informe de gobierno. Krill, en su calidad de presidente de Comisión Permanente del Congreso de la Unión, enteró al mandatario de que suman 17 los congresos que le han dado luz verde a esta reforma. Según el senador, eso fue lo que conversó con el jefe de la nación la noche de lunes en una cenita que de los integrantes de la bancada panista tuvieron con el mandatario allá en la residencia oficial de Los Pinos. Además indicó que mañana en la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión se hará el anuncio respectivo. De esa manera, solo faltaría que el Ejecutivo publique la reforma en el Diario Oficial de la Federación para que entre en vigor. Ahora yo le explico a usted. Bueno, pues el artículo 69 de la Constitución, que es precisamente lo relativo a este informe de gobierno, bueno, pues fue modificado para que el presidente ya no tenga la obligación de acudir el 1 de septiembre a sesión de Congreso y entregar su informe de gobierno, como tal como se había acostumbrado, pues casi toda la vida en la vida política de México. Ya simple y sencillamente bastará con que el presidente mande con algún amigo o un mensajero su informe. Es decir, el próximo 1 de septiembre Calderón no estará obligado a ir al recinto de San Lázaro. Y bueno, pues, una manera muy particular de ver las cosas, pues no le conviene al presidente porque ya ve usted cómo está la situación aquí en México con el PRD que le traen tirria al presidente. Bueno, pues imagínese, en el Congreso la rechifla y todas las pancartas que siempre ponen de protesta. Bueno, pues en esta ocasión creo que Felipe se va a salvar de la rechifla y de los abucheos. tal y como se lo habíamos informado en Pulso Nacional acerca de esta visita que el próximo 5 de septiembre tendrá a efecto, pues la visita del Dalai Lama. Bueno, pero todavía no se ponen de acuerdo en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Santiago Krill informó que todavía no hay consenso para que se reciba de manera oficial a este líder budista. Como le digo, viajará a este país el próximo 5 de septiembre. En todo caso, comentó el senador panista que habría un encuentro informal de legisladores interesados en escuchar a este señor que también es Premio Nobel de la Paz. Santiago Krill no quiso entrar en detalles sobre los argumentos que impidieron el consenso, pero descartó que haya presiones del gobierno chino. Así es que, bueno, pues tanto la bancada del PAN como la del PRI, hay quienes no están de acuerdo en que el senador organice una recepción oficial. Mal hecho, pero bueno, en fin. El líder budista durante su estancia de 5 días en el territorio nacional tiene previsto sobre todo hablar de algo muy importante para los legisladores, de ética legislativa. Ojalá que cuando platique con ellos no les entre por un oído y les salga por otro a todos estos señores políticos. Ahora nos trasladamos hasta el estado de Durango, donde en el municipio de Lerdo, bueno, pues los policías municipales realizaron un paro de labores por aproximadamente una hora para exigir que se les proporcione mejor equipo para desempeñar su trabajo. Además, también quieren que se les incremente el seguro de vida, que en la actualidad dicen que es de 40,000 pesos. En una acalorada reunión que sostuvieron ahí en la plaza principal con el alcalde, Carlos Aguilera Andrade, amenazaron con renunciar si no los dotan a la brevedad posible de chalecos antibalas, uniformes y además mejores sueldos. De esta forma reaccionaron los preventivos después de que al mediodía del lunes un comando tomó prácticamente por asalto las instalaciones de la Dirección de Seguridad Pública con saldo de 4 policías muertos, tal como se lo informamos aquí en Pulso Nacional. Los indignados uniformados dijeron que ya no están dispuestos a arriesgar su vida por 4,600 pesos que ganan al mes y por ello exigen un aceptable incremento en los salarios. Poco después de la 1 de la tarde del día de hoy continuaban el diálogo entre los uniformados y el edil con el fin de concretar un acuerdo y analizar las peticiones. Esto lo informó Jaime Gutiérrez, que es encargado de comunicación social del municipio de Lerdo, allá en Durango. Ante la amenaza de otra incursión de algún comando armado, el alcalde ordenó a las 10 de la mañana la evacuación de empleados y ciudadanos que en esos momentos se encontraban en el interior de la presidencia. En más de la información policíaca nacional, agentes federales detuvieron a 6 presuntos secuestradores y sicarios en posesión de 13 armas largas, 2.340 cartuchos, 34 cargadores y 3 vehículos en un operativo efectuado allá en Ciudad Juárez, Chihuahua. Al ser presentados en el hangar de la Policía Federal, el director de Comunicación Social de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, Eduardo Cano, indicó que los hechos ocurrieron cuando los uniformados circulaban por la avenida Zaragoza. En la zona detectaron una camioneta GMC Yukon, modelo 2002 del estado de Texas, con reporte de robo, la cual era conducida a exceso de velocidad y además los tripulantes portaban armas, así como chalecos balísticos, por lo que los policías, los uniformados, les marcaron el alto y después se inició una persecución. En el fraccionamiento Oasis, en la esquina de las calles de Túnez y Burman, se les dio alcance y fueron detenidos Juan Gallegos Acosta, quien se ostentó como policía municipal, Jorge Manuel Oviedo, Rogelio Pérez Vivales, y vaya que sí es Vivales el tipo, bueno, pues Miguel Ángel Cabello Cruz, José Luis Rodríguez Esparza, Gabriel Calderón, estos fueron los detenidos. A estos sujetos, como yo le comento, se les aseguraron 4 armas AR-15, 9 AK-47, 2.100 cartuchos calibre .762, que son para estos cuernos de chivo, así como 240 cartuchos de calibre .223, 8 cargadores de disco calibre 7.62 y 26 otros separados del mismo calibre. Asimismo, 23 chalecos tácticos, 4 radios de comunicación, un vehículo, el Toyota, que le comento, con placas 6BHR426 del estado de Texas, que además, pues, como ya le había comentado, presentaba el reporte de robo. Otra camioneta Mitsubishi Montero Sport 2001. Bueno, pues los detenidos y objetos todos quedaron a disposición de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, la SIEDO. En las próximas horas, el agente del Ministerio Público Federal determinará la situación jurídica de estos involucrados. Nos vamos a Chimalhuacán, allá en México, donde un dirigente social de esa localidad se crucificó y se ató a una torre de alta tensión de la Avenida de las Torres, en la colonia Jaltipac, en protesta porque el alcalde priista Marco Antonio Lázaro no ha realizado obras sociales en varias comunidades del municipio. Este señor Teófilo Guizar Mendoza, presidente de la Organización Democrática Chimalhuacense, subió a una cruz de madera y fue amarrado con lazos y cadenas para que no, obviamente, no se cayera. Descalzo, con un taparrabos, una boina con una cruz similar a la que usó el Che Guevara, una playera con los colores del PRD, le llegaba apenas al ombligo. Bueno, pues estuvo más de 2 horas ahí crucificado este tipo. Denunció que a pesar de que ha solicitado al edil Lázaro Cano ya en 29 ocasiones una audiencia para recordarle que firmó una carta compromiso en la que se establecía que se realizarían pavimentaciones, introducción de redes de drenaje y agua potable a todos los barrios, talabarteros, zaraperos y plateros, jugueteros, entre otros. Bueno, pues este señor alcalde no ha cumplido. Así es que Teófilo Guizar esperó a que el alcalde llegara al sitio donde se crucificó. Esto fue a las 3:15 de la tarde, bajo la cruz, y pues se tuvo que bajar porque el edil nunca llegó. Y vamos de nuevo a Monterrey, Nuevo León, donde una persona detenida es el saldo que dejó un enfrentamiento entre perredistas y policías del estado a las afueras del Congreso. Ya como le habíamos comentado, bueno, pues ahí había un contingente de aproximadamente 200 personas que estaban encabezados por el dirigente electo del PRD, Eduardo Argüijo, quien llegó súbitamente a empujar a este cerco policíaco y a tratar de retirar las vallas metálicas que están alrededor del Congreso. Ya le habíamos explicado a usted momentos antes que pues ya habían dispuesto que hubiera un cordón de seguridad ahí. Bueno, pues estas vallas metálicas fueron colocadas por seguridad ahí en los principales accesos del recinto, allá en las calles de Zaragoza, Matamoros y Escobedo. Esta acción de los inconformes causó la molestia de los uniformados, quienes repelieron la agresión con empujones, y a su vez los perredistas respondieron con golpes en contra de los uniformados antimotines. El Instituto Nacional de Migración aceptó la recomendación formulada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en torno al presunto caso de corrupción de varios funcionarios públicos de esta delegación allá en Nogal, Sonora. Esto lo informó el organismo dependiente de la Secretaría de Gobernación. Según la recomendación, los funcionarios cobraron ilegalmente para dejar en libertad a 2 migrantes hondureños que permanecían asegurados. Migración informó que desde el año de 2007, al conocerse la denuncia sobre este caso, tanto el subdelegado local como el jefe del Departamento de Regulación Migratoria dejaron de prestar sus servicios en la delegación de Migración allá en Nogales. Además, el Instituto Nacional de Migración interpuso una denuncia de hechos ante el Ministerio Público de la Federación para que inicie la averiguación previa correspondiente por las acciones u omisiones en las que pudieron haber incurrido estos sujetos señalados en la recomendación que se elaboró, y bueno, pues también por su presunta responsabilidad en conductas delictivas. En el comunicado de este instituto precisaron que por instrucciones del secretario de Gobernación, Juan Camilo Muriño, se aplican una serie de mecanismos para erradicar los actos de corrupción, corruptelas allá en el ejercicio de las funciones de los malos servidores públicos del Instituto de Migración. Y allá en Pachuca, Hidalgo, al menos medio centenar de pobladores de la comunidad de El Bondo, de la primera sección, municipio de Progreso Hidalgo, responsabilizaron al gobierno del estado y al congreso local del conflicto entre los habitantes de ese lugar con sus vecinos de Mixquiahuala, con quien mantienen una disputa por los límites territoriales de ambos municipios. De acuerdo con el delegado de la comunidad del Bondo, quien junto con una comisión de pobladores se manifestaron en el congreso local, la situación está a punto de salirse de control, ya que apenas el lunes los habitantes de Progreso decidieron bloquear la carretera estatal Tula-Actopan por más de 9 horas a fin de terminar con el conflicto que ya ha ocasionado varios enfrentamientos. Incluso le digo que explicó también que la comunidad de Progreso pertenecía a Mixquiahuala, pues sin embargo en 1970 se decretó como nuevo municipio, lo cual no ha terminado de ser aceptado por las autoridades de esta entidad, quienes constantemente invaden a la colonia del Bondo, primera y cuarta sección. Dicen que es increíble que después de que ya se les han dado las escrituras donde los terrenos y los servicios pertenecen a Progreso, aún tienen que estar luchando porque Mixquiahuala los invade constantemente. Ante ello, manifestaron que existe ya una gran preocupación de los habitantes, quienes temen, obviamente, un enfrentamiento mayor y con violencia. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial y regresamos con más de lo que usted quiere escuchar aquí en Pulso Nacional. No sin antes recordarle que si nos escucha a las 5 de la tarde, lo invitamos a escuchar a las 6 en punto Ciudadanía Económica con José Luis Gutiérrez Lozano. Y si usted me está escuchando ahorita a las 9 de la mañana, pues no se pierda México en síntesis con José Antonio Zapata Cabral. Vamos pues a una pausa y regresamos enseguida con más de Pulso Nacional. Enseguida regresamos con su noticiero Pulso Nacional. www.algo.com.mx. Oigo.com.mx mejora su programación. De lunes a domingo, usted puede disfrutar de una deliciosa alternativa para sus oídos. De la 1 y hasta las 9 de la mañana, disfrute de la mejor selección de jazz contemporáneo. A las 9 de la mañana, escuche la repetición de Pulso Nacional con el periodista Carlos Villalobos. A las 10 de la mañana, escuche el programa México en síntesis con el resumen más completo de lo publicado en los principales diarios nacionales. A las 11 de la mañana, rememore su época de adolescente con la selección de los años 80 que le tiene preparada oigo.com.mx. A las 12 del mediodía, escuche el programa Enfoque a la Familia con el Dr. Dodson y sus invitados. A la 1 de la tarde, no se pierda el programa Ciudadanía Económica con José Luis Gutiérrez Lozano. A las 2 de la tarde, escuche la repetición del programa México en síntesis. A las 3 de la tarde, usted tiene un citatorio en La Tremenda Corte con José Candelario Tres Patines para pasar un rato agradable. A las 5 de la tarde, la información de lo más reciente en México y el mundo la tiene el periodista Carlos Villalobos en la transmisión en vivo del programa Pulso Nacional. A las 6 de la tarde, escuche la repetición del programa Ciudadanía Económica. A las 10 de la noche, disfrute de la radio más ranchera con las locuras de Radio Raza. Y a las 11 de la noche, aproveche las ventajas de la autohipnosis en el programa Autoayuda. La mejor programación alternativa está en oigo.com.mx. porque la radio en internet ya cambió. Ya es posible repasar la vida nacional sin moverse de su lugar de trabajo. México en síntesis. El resumen exacto y preciso de los principales diarios nacionales en la comodidad de su computadora. Escúchelo de lunes a viernes, a las 10 de la mañana, y en repetición a las 2 de la tarde, o bájelo a su computadora desde nuestra portada en internet. Solo en oigo.com.mx. La radio en internet ya cambió. Carlos Tecladista. La música versátil que estabas buscando para tu evento. Carlos Tecladista. 22 años de experiencia. 22 años amenizando tus fiestas y eventos especiales. Carlos Tecladista. Haz que tu reunión social sea todo un éxito con la música en vivo de Carlos Tecladista. Reserva o pide informes al teléfono clave LABA 449-977-0069 o visita nuestra página de internet www.carlostecladista.com. Ya estamos de regreso. Esto es Pulso Nacional. Gracias por estar de regreso, por esperarnos a estar aquí con nosotros en Pulso Nacional, y vamos directamente con la información económica. La economía y las finanzas aquí, en Pulso Nacional. Y en el pulso de las finanzas, Minera México informó que a un año de la huelga mexicana de Cananea, ya se registraron pérdidas por 1.300 millones de dólares por concepto de ventas no realizadas. Con ello, la industria nacional presenta ya una caída del 40% en su producción de cobre y como consecuencia dejó de aportar 257 millones de dólares en impuestos. Asimismo, observó pérdidas por encarecimiento, escasez de cobre y ácido sulfúrico. De acuerdo con información de la empresa, la huelga de Cananea, que mañana ya cumple un año, al igual que en Sombrerete, Zacatecas y Taxco, Guerrero, bueno, pues en este periodo que lleva parada la mina ya en Sonora, cada trabajador dejó de percibir más de 500 mil pesos en salarios y prestaciones. En el municipio de Cananea, la población reciente ya la pérdida de 220 millones de pesos en derrama económica por el cierre de empresas de proveedores. Por otro lado, la empresa manifestó que por sus implicaciones penales, fiscales, administrativas y políticas, el conflicto minero rebasa el área de competencia de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, por lo que consideró necesario llamar a la atención de otras áreas de gobierno para que actúen con base a sus responsabilidades y este problema se encauce a una buena solución y sobre todo a una solución de fondo. En este marco, el abogado del Grupo México, al cual pertenece la minera en cuestión, Salvador Rocha Díaz, subrayó que el gobierno sufre un serio deterioro político al tolerar que los dirigentes mineros, ya conocidos por la opinión pública, sobre todo por sus actos de corrupción, sigan paralizando a un importante sector de la industria minera nacional, buscando con ello proteger sus intereses personales y no los de sus representados. Salvador Rocha pidió al gobierno federal y a las autoridades judiciales aplicar la ley en contra del dirigente minero Napoleón Gómez Urrutia, quien con tres órdenes de aprehensión continúa evadiendo la justicia a base de chantajes, amenazando con entallamiento, con más estallamientos de huelga. En entrevista sostuvieron que no se ha ejercitado acción penal en contra de este líder minero, no obstante de la existencia de órdenes de aprehensión por fraude de, imagínese usted, 55 millones de dólares que pertenecen a un fideicomiso minero y que están radicadas estas órdenes de aprehensión en el Distrito Federal. La economía mexicana medida a través del indicador global de la actividad económica, escuche usted, aumentó 1% en mayo de este año respecto igual al mes de 2007, por debajo de 1.5% previsto por el mercado. El Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, INEGI, explicó que este ligero crecimiento se debió al desempeño positivo de las actividades primarias y de las terciarias, que estas tuvieron una alza de 5.7 y 2.2 respectivamente, así como la reducción de las actividades secundarias en 1.2%. En un comunicado, señalaron que los datos desestacionalizados muestran que este instituto observó un crecimiento marginal de 0.34% en mayo respecto a abril del presente año. El INEGI también precisó que este instituto de investigación, o sea, lo que es el IGAE, que es el Indicador Global de Actividad Económica, incorpora información preliminar y no incluye la totalidad de las actividades que integran el Producto Interno Bruto trimestral, por lo que debe considerarse como un indicador de tendencia o dirección de la economía mexicana solamente al corto plazo. Y como siempre nos vamos directamente a los indicadores financieros. La bolsa mexicana aquí en México, bueno, el índice de precios y cotizaciones subió 2.19 puntos, se ubicó en las 27.318.64 unidades. Allá en Estados Unidos el Dow Jones también tuvo una alza bastante buena, 2.39 puntos unidades, que se queda en las 11.397.56 unidades, al igual que el índice Nasdaq Composite, 11.397.56 unidades. Esto representa un aumento de 2.45 puntos. Y vamos con el dólar. El dólar hoy a la compra en ventanilla estuvo en 9.84, a la compra, a la venta en 10.14. El interbancario a la compra 10.05, a la venta 10.06. Dólar canadiense 9.80, 10 a la venta. El euro 15.61 a la compra, 15.94 a la venta. El yen japonés, como todos los días de la semana, muy estable, 0.09 la compra, 0.09 la venta. El real, la moneda de Brasil, 6.34 la compra, 6.47 a la venta. Mientras tanto, las tasas líderes, las UDIs, 4.0301. Esas son las UDIs. Los CETES al 22 de julio quedaron estacionados en 8.01%. La tasa líder interbancaria quedó ubicada hoy, precisamente 29 de julio, 8.43%. Y además, por último, la inflación en junio aumentó 0.41 centésimas. El pulso de la noticia internacional es presentado a usted en oigo.com.mx. En el pulso de la noticia internacional, Colombia entregó este martes por primera vez a un nuevo grado de una condecoración creado para honrar a militares y policías que han vivido o muerto en condiciones extraordinarias debido al conflicto armado, como es el caso de los 11 agentes y militares rescatados este mes tras una década de cautiverio y que ellos todos estaban en manos de las FARC. la condecoración Orden al Mérito y a la Democracia. Fue agregada una mención especial llamada Héroes de la Patria, creada a mediados de este mes por iniciativa de legisladores como una forma de distinguir a estos oficiales o suboficiales de la policía y de las fuerzas militares. La condecoración es un nuevo grado de Héroes de la Patria, una medalla dorada que pende de un cordón tricolor como la bandera de Colombia. Fue entregada la jornada en esta jornada a 15 militares, 10 policías, 3 miembros de la Armada Nacional y 3 de la Fuerza Aérea. Entre los condecorados, en una ceremonia en el Congreso Nacional y presidida por mandos militares y de policías, junto a las directivas legislativas, estuvieron los 7 miembros del Ejército y 4 policías rescatados el pasado 2 de julio en un operativo militar que, como Pulso Nacional le informó, fue esto al sur del país, allá de Colombia, junto a la ex candidata presidencial colombo-francesa Ingrid Betancourt. Además, 3 contratistas estadounidenses, todos con al menos ya 5 años de cautiverio en manos de las fuerzas rebeldes armadas revolucionarias de Colombia, las FARC. También está previsto que los 15 militares que participaron en el comando de rescate, que se hicieron pasar como miembros de una misión humanitaria, reciban este nuevo grado de la condecoración en una ceremonia privada, debido a que sus identidades aún se mantienen en reserva por razones de seguridad. Nos trasladamos a la franja de Gaza, ya a la ciudad de Gaza, en donde una enorme detonación sacudió a una base de entrenamiento operada por el grupo extremista islámico Hamas, allá en el sur de Gaza. Precisamente esto lo indicaron las autoridades palestinas de seguridad. Varias personas resultaron heridas en este atentado. Las ambulancias se dirigían a toda velocidad al lugar del suceso este martes. Ya la madrugada de hoy, pues, ubicado en un antiguo asentamiento judío que ahora está desalojado. Hasta el momento se desconoce la causa de la explosión. Israel y Hamas han estado observando una tregua que obligó a detener los cohetes lanzados desde Gaza y a las redadas de Israel en represalia. Y ahora es allá en España, donde los etarras Asier, Esecia y Olga Gómez fueron arrestados el viernes cerca de la ciudad francesa de Dijon. Han ingresado hoy en prisión tras ser inculpados por diversos cargos, todos ellos agravados por el hecho de haber sido cometidos en asociación de los malhechores con fines terroristas. Fuentes próximas a este caso indicaron a la agencia francesa que Gómez, supuesta componente del comando Vizcaya de ETA, fue enviada a la prisión de Fleury-Mérogoy, mientras que Esiza fue presentado como uno de los presuntos responsables del aparato militar de la banda. Bueno, pues este iba a ser confinado allá en Francia, otra cárcel que está allá a las afueras de París. Unas 9.000 personas, según estimaciones iniciales de la policía, se congregaron hoy en el centro de Belgrado en protesta por el arresto del presunto criminal de guerra y además ex líder del serbio-bosnio, Radovan Karadžić, convocados todos estos por la ultranacionalista Partido Radical Serbio. Según estimaciones policiales difundidas por la emisora B92, apenas 9.000 personas participaban en la protesta, mientras que la agencia serbia Beta informó que el número de asistentes era de más de 10.000 personas. La asistencia a la marcha, que comenzó a las 7 de la noche, tiempo de Greenwich, bueno, pues es mucho menor de lo esperado por los organizadores, que habían anunciado que unas 100.000 personas tomarían parte en esta marcha. Los congregados coreaban el nombre de Karadžić y ofensas contra el presidente de Serbia, contra Boris Tadic. La libertad para Serbia es el lema de una protesta que, según este partido, pretende mostrar la resistencia al régimen dictatorial de Boris Tadic en pro europeo del presidente serbio. Los manifestantes portan banderas del Partido Radical Serbio y de Serbia, y además pancartas con fotos de Karadžić y del líder de los radicales, Bojan Selski, quien es juzgado también ante el Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia, allá en La Haya, en Holanda. El también opositor nacionalista del Partido Democrático de Serbia y del ex primer ministro Vojislav Koštunica, al lado de Nueva Serbia y de Velimir Ilić, expresaron su apoyo a esta protesta. La policía serbia ha desplegado grandes medidas de seguridad y ha reforzado la presencia de agentes en las calles para evitar incidentes. Una explosión sacudió un tanque de almacenamiento en una planta papelera de Wisconsin y se teme que haya causado muertes. Esto lo informó la policía de ese estado. Fuentes del cuerpo de bomberos de la localidad de Tomahawk dijeron que unas 10 personas estaban trabajando en las inmediaciones del lugar al momento de producirse esta explosión. Dicen, narran que hubo una explosión y por un momento un par de trabajadores fueron atrapados en el lugar hasta ser rescatados. Esto lo dijo el portavoz del cuerpo de bomberos a los medios de comunicación locales allá en Estados Unidos. La papelera produce artículos de cartón corrugados para empacadoras y forma parte de un complejo de plantas que ocupa varias manzanas. De momento se desconocen las causas de esta explosión, que no causó un incendio y que ya se ha iniciado una investigación exhaustiva. Así lo dijeron las fuentes allá en Estados Unidos. Lo mejor del mundo del espectáculo, aquí, en Pulso Nacional. Bien, y la actriz y conductora Verónica Castro descartó que su hijo Cristian haya sido cliente del sexo servidor Alfredo Cervantes Landa, agresor, como usted lo recuerda, de Fabián Lavalle. Bueno, pues Castro dijo divertirse con los rumores iniciados por este propio Cervantes Landa, según declaró en una entrevista que reprodujo el programa radiofónico Reporte Última Palabra. Dice que a Cristian le inventan demasiadas novias y hasta novios también. Dice que le da risa, dice Lavero, que le da risa y que además le parece muy bien que se diviertan. Pues respecto de Cervantes Landa, Vero respondió en medio de carcajadas. Dice que es el abuelito de Cristian, dice que no cree, pues imagínate, yo creo que tendría que haber tenido muy mal ojo el muchacho Castro. Castro explicó que Cervantes Landa declara ese tipo de cosas, pues necesita sacar nota de algo para poder pagar en la cárcel todo lo que consume. Por otra parte, Verónica Castro señaló que por el momento su hijo no puede usar su nombre artístico ni recibir dinero por la venta de sus discos, pues los derechos le pertenecen a Valeria Lieberman, su aún esposa. En más del pulso del espectáculo, el músico argentino Charlie García tuvo que ser internado de nuevo en un hospital debido a una recaída que le provocó un ataque de ira, imagínese usted, corajudo del buen Charlie, en medio de un tratamiento de desintoxicación. La familia de García aceptó que el pasado viernes que el artista salió de la clínica neuropsiquiátrica donde se encontraba internado para continuar su tratamiento de manera ambulatoria en casa del compositor argentino Ramón Palito Ortega. Bueno, pues el autor de No voy en tren, voy en avión, sufrió severos problemas de ánimo durante esos días y estalló este martes con un fuerte ataque de ira que le dio mientras intentaba componer en el estudio de grabación de su anfitrión. García, Charlie García, de 52 años, fue internado de emergencia en el Hospital Gemes de Buenos Aires, con lo que ya suma un cuarto centro médico desde que el 9 de junio pasado tuviera la primera gran crisis derivada por su adicción a las drogas. Aunque el parecido de la cantante Alejandra Guzmán continúa siendo el paradero de la cantante Alejandra Guzmán continúa siendo un misterio, se prevé que este jueves reaparezca en escena, pues tiene programado un concierto en Querétaro, que por cierto no se ha suspendido. Según la página de internet de La Oreja, la empresa que representa a la Guzmán confirmó el show del 31 de julio en el Auditorio Josefa Ortiz de Domínguez, allá en Querétaro. Lo único que dice que tiene confirmado es el show que dará en Querétaro y que ya lo tenían agendado desde hace algunos meses. Esto lo explicó el portavoz de la empresa Seitrack. A mediados de julio, la hija de Alejandra Guzmán fue hospitalizada, tal como se lo comentamos aquí en Pulso Nacional, por una sobredosis de alcohol y pastillas, pero nunca se vio que la cantante, o sea, su mamá, fuera a visitarla, por lo que empezaron ya a difundirse los famosos rumores de que todo indicaba que la Guzmán también se encontraba internada y, como siempre, por abuso de alcohol y de drogas. El espacio de ciencia y tecnología, aquí, en Pulso Nacional. Las páginas web de la Academia China de las Ciencias, el Observatorio Astronómico de la Montaña Púrpura, el Observatorio Astronómico Online de Shanghái, retransmitirán el 1 de agosto... en directo el primer eclipse solar de China del siglo XXI. Pocos tendrán la oportunidad de desplazarse al diminuto condado de Yiwu, en la región autónoma de Uigur y de Xinjiang, que es al noroeste, donde se obtendrá la mejor vista de este eclipse total, que tendrá lugar, como ya se lo mencioné, el 1 de agosto a las 18:20 horas locales de allá y durará 2 minutos. Según la División de Ciencias Técnicas de Información de la Academia China de las Ciencias, la web de la institución seguirá el fenómeno desde Xi'an, la capital provincia de Shanghái, en el centro del país, y además pondrá 2 expertos a disposición de los internautas que deseen conocer a fondo este maravilloso fenómeno. Un eclipse solar total es un acontecimiento único en el que la interposición de la luna entre el sol y la tierra hace que una estrella aparezca como un aro de luz con el centro oscurecido producto de la sombra de un globo terrestre. Así es que ya sabe usted, que me está, si quiere seguir de cerca, bueno, pues ya sabe que los chinos van a ofrecer por internet este bonito momento, el primer día de agosto, en donde la sombra de la luna dejará su rastro a lo largo de 10.200 kilómetros, en los que cruzará Canadá, el norte de Groenlandia, el Ártico, el centro de Rusia y Mongolia, antes de finalizar ahí donde yo le menciono, en el noreste de China. Bien, pues por mi parte ha sido todo. Soy Carlos Alberto Villalobos. Yo le agradezco muchísimo que haya estado aquí con nosotros en Pulso Nacional. Recuerde que tiene usted una cita mañana a las 5 de la tarde en punto y en repetición a las 9 de la mañana. No se olvide escuchar México en Síntesis con José Antonio Zapata Cabral. Esto es, ahorita si usted me está escuchando aquí a las 9, bueno, pues a las 10 ya ahorita sigue México en Síntesis. Y si usted me está escuchando ahorita a las 5 de la tarde, bueno, pues ya van a ser las 6 de la tarde. Así es que póngase al día con la información económica de nuestro compañero José Luis Gutiérrez Lozano en Ciudadanía Económica. Le agradezco mucho y nos vemos mañana. Ahora ya está usted informado. Esto fue Pulso Nacional, el primer espacio de noticias digital para México y el mundo. Ahora ya está usted informado. Gracias por su atención. En contenidos digitales. Moldeamos el concepto radiofónico en Internet. Ahora somos un concepto global. Oigo.com.mx. Transmitiendo desde el centro de México para todo el mundo.